porque el Señor mismo descenderá de los cielos con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos nos iremos juntamente con Él. Pero hay una cosa, dime tú, ¿estás ready? Con Cristo me voy para el cielo, su unción bendición desata, su espíritu siempre lo anhelo, su unción bendición desata, ahí viene la unción, el fuego, fuego, su unción bendición desata, que toque mi alma y quiero, quiero, su unción bendición desata, mi vida yo te entrego entera, si tú no estás conmigo mi alma desespera, te seguiré amando hasta cuando muera, porque a tu lado levanto tu bandera. Mi vida yo te entrego entera, si tú no estás conmigo mi alma desespera, te seguiré amando hasta cuando muera, porque a tu lado levanto mi bandera. Representa a Bandy Boy, aquí armado. Con los transformes, papi, vengo preparado. Para derrotar al diablo y sus secuaces, el poder de mi Cristo rápido lo deshace. La vida tú me diste y me hiciste a esperarme haciendo, tú te fuiste a sacarme de la oscuridad, tú veniste. Cristo, Cristo, tú existe. La vida tú me diste y me hiciste a esperarme haciendo, tú te fuiste a sacarme de la oscuridad, tú veniste. Cristo, Cristo, tú existe. El fuego, fuego, su unción, bendición desata, que toque mi alma y quiero, quiero, su unción, bendición desata. Síguelo, síguelo, en tu corazón ahora sátalo, hey, hey, él está aquí contigo, tómalo, mira, dale, tómalo, hey, hey, levántate y síguelo, siéntelo, síguelo, síguelo, en tu corazón ahora sátalo, hey, hey, él está aquí contigo, tómalo, mira, dale, tómalo, hey, hey, levántate y síguelo, siéntelo. Ahora soy un hombre bendecido, tengo el respaldo que siempre está conmigo, lo mismo que la he hecho, mi vida hará contigo, no dejes que te engañe nunca el enemigo, yeah, yeah.